Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas tardes. Todavía unas horas de espera por el caso Gürtel, máxima expectación. A falta de posibles filtraciones del sumario, las claves serán mañana a las 9, mientras llegan. El PP habla de contundencia con quienes hayan cometido irregularidades. El caso Gürtel mañana lo leerán en las portadas de los diarios, lo oirán en los primeros minutos de los informativos. De momento, para muchos, todavía está muy lejos, porque se sigue pensando en las vacaciones, aunque sea la peor parte, la de la vuelta. Hoy es el último día de Semana Santa para muchos. Ha sido festivo en Cataluña, Valencia, País Vasco, por ejemplo, y había que regresar a casa. Esa propina del lunes de Pascua se ha notado y mucho en las carreteras. En un momento estamos en la Dirección General de Tráfico para conocer cómo marcha esta vuelta a casa. Ahora se lo contamos. Ya saben, se lo decía Carlos, que hoy iba a ser el día ese de la revelación de buena parte del sumario del caso Gürtel. Al final habrá que esperar unas horas, no es fácil manejar, ni aún en el mundo de la informática, 50.000 folios. Por eso ha habido un retraso. A las 9 de la mañana del martes se darán esas claves informáticas que revelarán datos de una causa que lleva un año siendo investigada. De momento, y mientras llegan, el Partido Popular, la palabra más escuchada en boca de los dirigentes es contundencia con quienes hayan cometido irregularidades. La ha citado el líder del PP, Mariano Rajoy, en el Comité Ejecutivo Nacional, y calaba el mensaje, porque también utilizaban este término, el presidente de la Xunta y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Lo que el Partido Popular quiere, que se persiga con toda la contundencia aquellos que hayan actuado al margen de la ley. El Partido Popular estará a la altura de las circunstancias, también para dar un ejemplo de contundencia dentro de cualquier desviación que se pueda producir por parte de unos pocos. Contundencia, dicen desde el PP, pero para el PSOE es lo que falta. Para Leire Pagín, Rajoy está siendo demasiado blando desde el principio en todo este asunto. Señor Rajoy tiene una enorme oportunidad, no solo para decir que no va a consentir que haya ni una sola manzana podrida en su partido, sino para tomar medidas inmediatas, porque las palabras se las lleva el viento. Lunes 5 de abril, en Seseña, Toledo, día de luto. Se ha enterrado a Cristina Martín, la joven de 13 años desaparecida y encontrada muerta el sábado. Ha sido una enorme manifestación de dolor en el pueblo. Han asistido más de 1.000 vecinos, también autoridades. La investigación sigue su curso. Una compañera de instituto de Cristina está detenida y las cosas están medianamente claras, según la justicia. La joven ha sido internada en un centro de menores. Allí podría pasar de 1 a 5 años. El fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, justificaba de esta manera que se haya decidido internar a la menor. La gravedad de los hechos, creemos que puede ser calificados de homicidio, asesinato, lo justifica. Los indicios, creemos, contundentes de participación de la presunta autora. Y también para evitar que se eluda o se obstruya la acción de la justicia. Y les decíamos que hoy ha sido el último día de Semana Santa para muchos, porque ha sido festivo en Cataluña, en Valencia, en el País Vasco, y esto se está notando en el regreso a casa en las carreteras. Nos vamos rápidamente a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en este momento quedan todavía dificultades en la provincia de Barcelona, en la AP7. Hay tráfico muy lento, 13 kilómetros en Villafranca del Penedès en sentido entrada, y en la A2, en esa misma zona, 2 kilómetros hacia la capital. En Lleida, en la A2, hay 9 kilómetros en Bellpuig. También hay dificultades en Tarragona, en la Nacional 346, 6 kilómetros en Creixell, y en la AP75 en Camarles. En la provincia de Burgos, problemas en la Nacional 1, 17 kilómetros en Santa María Ribarredonda hacia Irún, y el AP17 en Monasterio de Rodilla en sentido Vitoria. En Valencia, en la A3, muchos problemas todavía en la zona de Utiel y Requena en sentido entrada. En Murcia, 3 kilómetros en la A7 en Alcantarilla hacia Alicante, y al menos 10 en esa A7 en la capital hacia la A30. En Madrid, el tráfico es lento todavía en la A4 en la zona de Pinto, y en la A6 desde Las Hozas hasta el Plantío en ambos sentidos. En Navarra, en la Nacional 240, también en Lumbiera, hay un tramo de unos 4 kilómetros. Gracias, Alicia. Estamos en crisis económica, aunque a juzgar por la cantidad de gente que se ha ido de vacaciones de Semana Santa, muchos lo dudarían. De todas formas, se nota en muchos indicadores. Uno de ellos es el índice de ahorro de los españoles, más alto que nunca. El primero de nuestros titulares, con Marta Mazagatos e Íñigo Alfonso. Ahorro récord para capear la crisis. Los españoles guardaron 19 de cada 100 euros que ingresaron en 2009 por miedo a consumir. Marzo eufórico en los concesionarios. Las ventas de coches se dispararon un 63% por la cercana subida del IVA y las ayudas. El sector quiere que se prorroguen. ¿Qué va a pasar en la segunda parte del año? Pues nosotros nos tenemos que habrá una bajada si no se prorrogan las ayudas. Se acerca la cita anual con Hacienda. Ya pueden pedir el borrador de la renta, también con el DNI electrónico. Hacienda prepara 21 millones de documentos. Jornada sangrienta en Pakistán. 43 personas han muerto en dos atentados, uno en un acto político y otro en un consulado estadounidense. Critican el silencio español. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática pide a España que busque una salida al conflicto con Marruecos, mensaje similar de Aminatou Haidar al recibir el Premio Internacional Jovellanos. Aprovecho esta solemne ocasión para exigir la intervención del gobierno español en su calidad de actual responsable de la presidencia de la Unión Europea a favor de la libertad de todos los presos políticos. Dolor en Burgos por la violencia machista. Muere una mujer presuntamente a manos de su marido, a quien no denunció. Tampoco lo hicieron 13 de las 15 víctimas de 2010. Viviana Aido dice que la protección funciona. Porque es la principal puerta de entrada que tenemos al sistema de protección y que está dando buenos resultados. Y la previsión del tiempo para mañana martes, ¿qué es lo que dice Marta? Que en el Cantábrico, Alto Ebro, norte de Castilla y León y Baleares puede llover, aunque débilmente. En el resto de la península y Baleares los cielos estarán poco nubosos y además las temperaturas subirán. Los deportes, hoy Radio Gaceta en la calle con muchos protagonistas. También queremos felicitar desde el mundo del deporte a Madrid por los 100 años de la Gran Vía, así que en la red de San Luis, en el estudio móvil de Radio Nacional, el camión, como lo llamamos nosotros, está José Luis Torial y los compañeros del área de deportes. José Luis, un saludo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me imagino que con mucho ambiente, ¿no? Sí, sí, muchísimo ambiente aquí en la red de San Luis, en la Gran Vía. Estamos pendientes de la actualidad, por supuesto, de esa posible huelga de futbolistas. Sería el 17-18 de abril y la AFE está decidiendo en este momento si lleva adelante esta medida. Pero bueno, lo más destacado de la actualidad deportiva es ese partido de mañana en el Camp Nou, Barcelona-Arsenal, 9-4, con bajas importantes como Galas, Son, Fábregas y Arsabín en el Arsenal. En el Barça, que no estarán ni Iniesta ni Ibrahimovic por lesión, Puyol y Piqué por sanción. Y además, pues por supuesto, como comentabas, Carlos, felicitamos a la Gran Vía madrileña desde Radio Gaceta de los Deportes. Aquí estarán Tomás Roncero, el Monoburgo, Chema Abad, Manolo Segura, nuestros comentaristas habituales y luego protagonistas, por supuesto, como por ejemplo Antonio Banderas, que va a presentar ese nuevo equipo de motos en la categoría de Moto2 en el Mundial de Motociclismo. Gracias, José Luis. Gran Vía 100 años lo celebramos con buena parte de nuestra programación en la calle, Radio Gaceta, por ejemplo. Hasta nuestro estudio móvil se han desplazado personalidades, gente común también que quería soplar las velas virtuales de una de las principales arterias de Madrid. 100 años recordados también por el nieto de quien dio el inicio de las obras. El mismo punto en que Alfonso XIII utilizó una piqueta de oro para bautizar el comienzo de todo lo que hoy celebramos, don Juan Carlos ha comenzado su recorrido y ha inaugurado un monumento de recuerdo. Irene Castellar. Ha sido en la confluencia de Gran Vía con Alcalá donde el rey ha descubierto este monumento, una pequeña maqueta. Luego ha visitado la Casa del Libro y ha escuchado las emocionadas palabras del alcalde de la capital, Alberto Rudi Gallardo. La Gran Vía nació como un sueño de modernidad que pronto se hizo real. Su capacidad para incorporar los últimos avances en materia urbana, económica o cultural proporcionó un impulso definitivo a la modernización de Madrid y de España. Y en la calle hoy, toda una fiesta en honor a esta calle donde tantas historias se han vivido. El museo viene porque su fundador, Perico Chicote, llegó a ser un museo de bebidas. Un museo además como muy único en el mundo. Llegó a reunir cerca de 15.000 botellas de diferentes licores de todas partes del mundo. Se le conoce como el rey del brillo porque embola espectacularmente bien. Yo los he limpiado a mucha gente. Ha venido, yo le vi a Madonna, a los Schwarzenegger, a Rocky Balboa, a toda esa gente ahí. Esa pareja que se conoció en la cola, doña Manolita, al año siguiente vinieron que ya estaban casados y este año ya han venido con un niño. O sea que se conocieron en la cola de doña Manolita. Una celebración a la que se ha sumado durante todo el día Radio Nacional desde el estudio móvil situado en la red de San Luis. También hemos querido felicitar en este día a la Gran Vía. La historia de esta calle a la que hemos ido dando vida todos y cada uno de nosotros. Este es solo un pequeño aperitivo de lo que les vamos a contar en este 24 horas, desde ahora hasta la una, y todavía, Íñigo, tenemos preparadas muchas otras cosas. Después de nuestro péndulo con Germán Yanke y Ernesto Kaiser, hoy debatirán sobre el caso Gürtel a unas horas de que se levante buena parte del secreto de sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Después, por tanto, de las 8:35, tenemos una cita con nuestro corresponsal en Roma. Iñaki Díez ha vuelto a L'Aquila un año después del terremoto que arrasó esta ciudad italiana. A las 10 echamos un vistazo a nuestras carreteras, a nuestra forma de conducir y a los últimos cambios en la legislación, hoy que muchos conductores vuelven a sus casas. A las 11 actualizamos las noticias del lunes y cerramos edición de 24 horas con nuestra tertulia a medianoche. Las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. En días como hoy, con Juan Ramón Lucas. Ya estamos todos y se recupera el pulso de la política. Mañana conoceremos cuáles son los planes del Partido Socialista para afrontar la crisis después de este periodo vacacional. Estará en días como hoy la secretaria de organización número 3 del partido, Leire Pagín. Aquí en directo, en la radio pública. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Las claves informáticas de acceso para conocer detalles del sumario del caso Gürtel estarán accesibles a partir de las 9 de la mañana, pero ahora mismo son el objetivo número uno de decenas de informadores. Son miles y miles de folios y los técnicos en informática del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han hecho horas extras para volcar todo ese sumario en el portal de Internet. 50.000 folios que deberán dar muchas claves del caso, y es que estamos hablando del fruto de un año de investigaciones. Se ha elegido esta fórmula para que no haya filtraciones, que se consiga o no, es otra historia. Teresa Coto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha seguido alojando en ese servidor de Internet los 50.000 folios que componen el sumario del caso Gürtel, hasta ahora secreto. Con este formato, el juez Antonio Pedreira pretende garantizar la confidencialidad de la documentación y para ello ha suministrado claves personales a las partes de la causa. El Colegio de Procuradores ha restringido esas contraseñas hasta mañana por la mañana, que es cuando el juez Pedreira ha citado a los letrados que defienden y también representan a los imputados. Pedreira da a conocer así un año de investigaciones en el TSJ de Madrid sobre la presunta trama corrupta que salpica a miembros del Partido Popular y a varios ayuntamientos madrileños. Además, incluye los interrogatorios a los principales imputados, Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez o Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía el desvío de fondos del entramado al exterior, a países a donde el juez ha enviado comisiones rogatorias. Es la única parte del sumario que sigue secreta. Será esta una semana complicada para el PP. El asunto Gürtel ha marcado en buena medida en los últimos tiempos la actividad política del partido y ahora ha llegado de verdad el momento en que puede haber revelaciones importantes y constataciones, no solo indicios. El primer mensaje que se quiere lanzar es que no hay excesiva preocupación. El segundo es que habrá contundencia. Por eso, en el Comité Ejecutivo Nacional, reunido este lunes, se ha hablado más de la situación económica que de Gürtel. Rajoy ha dedicado pocos minutos a este asunto, solo para hacer notar que no se van a consentir actuaciones no presentables. Después, otro peso pesado del partido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado de contundencia, un término que también ha empleado María Dolores de Cospedal en la rueda de prensa posterior. María Carou. Niegan los populares financiación ilegal del partido, insisten en que estamos ante casos de enriquecimientos personales y prometen contundencia. Nosotros tenemos como partido político un compromiso de ejemplaridad y lo vamos a cumplir. Que no vamos a consentir dentro del partido actuaciones que sean impresentables. Lo ha dicho María Dolores de Cospedal ante la prensa, lo ha prometido Rajoy a los suyos en el Comité Ejecutivo Nacional. El líder de los populares ha puesto como ejemplo de esa firmeza el caso de Matas, ya fuera del partido. En el encuentro a puerta cerrada, intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedía a su jefe un especial esfuerzo de contundencia y después, a la salida... El Partido Popular estará a la altura de las circunstancias para seguir siendo un partido irreprochable, que es lo que tiene que ser el Partido Popular. Y para dar un ejemplo no solamente de gestión económica, sino también para dar un ejemplo de contundencia. En esa reunión también Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña, aseguraba querer conocer cuanto antes el sumario retrasado hasta mañana. En el Partido Socialista las explicaciones de Rajoy no le parecen ni mucho menos suficientes ante lo que para ellos es el caso de corrupción más grave que ha ocurrido nunca en España. Leire Pagín, secretaria de Organización, no ha querido llegar tan lejos como para afirmar que hay una trama que financió irregularmente al PP, pero sí que la dirección de los populares tendría que dar explicaciones. No solo porque las últimas semanas, a lo que ya conocíamos que era muy grave, se le ha ido sumando escandalosos casos de corrupción, como hemos conocido, por ejemplo, en el caso Matas, sino que además, hoy, esta mañana, quien denunció al Partido Popular, que no fue el Partido Socialista, sino un militante del Partido Popular, ha dicho que el responsable de todo, el máximo responsable, es el señor Rajoy. No conocemos todavía el sumario, habrá que esperar todavía un poquito. Lo que sí ha hecho el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, es imponer fianzas millonarias a los principales imputados de la trama para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran imponérseles. Algo así como el pago de una multa al Estado como castigo por los delitos cometidos. La más escandalosa, la fianza que impone a Correa en prisión, ahora mismo 85 millones de euros. La multa se reduce a 800.000 euros para la mujer de Correa o a 650.000 para Álvaro Pérez, el Bigotes. También el juez juez Pedreira ha decidido aceptar que se persone en este caso el sindicato de funcionarios de tendencia ultraderechista Manos Limpias como acusación popular. Manos Limpias tendrá así acceso a las actuaciones. Gürtel abierto y también el caso Mata. Sigue corriendo el plazo para que el expresidente de Baleares reúna los 3 millones de fianza por presunta corrupción que ha fijado el juez. Hoy es festivo en las islas, así que no ha contado. Tiene hasta el miércoles a las 12 de la noche para abonar esa cantidad. 3 millones de euros, demasiado dinero, según los abogados de Mata, por esos 7 delitos y por eso lo están recurriendo. No creen que el auto se esté ajustando a derecho. Recurso, por cierto, que no va a evitar que el expresidente tenga que pagar, Luis Miguel Pascual. Buenas tardes. Tendrá que pagar porque la ley es muy clara en este sentido. La fianza ya está fijada por el juez y se puede recurrir, pero eso no paraliza su ejecución. Es decir, la defensa de Matas puede pedir que se rebaje, pero si el expresidente no quiere entrar en prisión, deberá abonar esos 3 millones de euros de fianza antes de la medianoche del miércoles. Planteado ya el recurso a la fianza, confirmado por el abogado de Matas, lo que no ha querido desvelar es si el expresidente cuenta ya con el dinero o con los avales que le permitirían eludir la prisión. Mientras, en la sede del PP en Madrid, Comité Ejecutivo Nacional, con referencias al caso Matas durante la reunión y después en la comparecencia de la secretaria general de los populares. Entre otras cosas, María Dolores de Cospedal ha subrayado que Matas ya se ha dado de baja como militante del partido, que la dirección del PP de Baleares ha cambiado y que esta misma y renovada dirección está investigando la etapa de Jaume Matas. María Dolores de Cospedal. Está realizando una tarea interna de investigación, si se puede llamar así, porque es una actuación interna de lo que pueda haber dentro del Partido de Baleares. Pero lo tengo que decir, que se trata de una dirección completamente nueva, completamente renovada. Bueno, pues en esa misma comparecencia, la número 2 del PP quitaba hierro a la presencia en la dirección regional del Partido de Baleares de personas imputadas en diferentes causas. Asunto que de Cospedal cerraba con un repetido: estar imputado no es estar condenado. Semana esta que comenzamos intensa en los tribunales, no solo por Gürtel o por Matas, como ven. Semana también intensa en lo económico. Es probable que este viernes el Consejo de Ministros dé luz verde a un nuevo paquete de medidas anticrisis, las que negoció con los grupos parlamentarios. Y las sacará adelante, aunque no tenga su apoyo, aunque no haya foto previa. Después verá qué pasa en el Parlamento. Eso sí, hasta el viernes hay tiempo, así que el Gobierno apurará esas reuniones, Emilio Andreu. La vicepresidenta económica podría el miércoles reunirse de nuevo con Josep Antoni Duran i Lleida, que mantiene un cierto optimismo sobre el acuerdo, según fuentes de CIU consultadas por Radio Nacional. También en los próximos 4 días podría tener lugar un encuentro con el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Josu Erkoreka. Por su parte, el Partido Popular mantiene su renuencia a respaldar un acuerdo global. Sin embargo, en las votaciones en el Parlamento apoyará aquellas medidas que coincidan con las suyas propias, según ha razonado en Radio Nacional su portavoz económico, Cristóbal Montoro. Sí. Van a hacer otros grupos es también coincidir parcialmente en algunas propuestas, pero a eso no se le puede llamar realmente un pacto como el que pretendía hacer el gobierno. La secretaria de organización del PSOE, Leire Pagín, ha exhortado a los populares a que hagan un esfuerzo en razón del interés general. Que haga un esfuerzo después de ese gran esfuerzo que ha hecho el gobierno por adoptar medidas incluso del Partido Popular. El gobierno sigue sin encontrar una acogida entusiasta en Izquierda Unida que le exige un giro más radical, mientras Esquerra Republicana considera aún insuficientes las últimas ofertas del Ejecutivo. Veremos qué pasa estos días. En cualquier caso, estamos hablando de nuevas medidas para frenar el impacto de la crisis, una tormenta que ha provocado, entre otras cosas, que los españoles nos volvamos más hormigas que cigarras. La prueba, los últimos datos de estadística, los del año pasado. Nunca antes las familias habían ahorrado tanto, no al menos desde que se elabora este índice. En 2009, los hogares metieron en su hucha bastante más que otras veces, 6 puntos más, por ejemplo, que el ejercicio anterior. En euros, ¿de cuánto estamos hablando, Rosa Guardado? De cada 100 euros disponibles en las familias el pasado año, casi 19 fueron destinados al ahorro. Aumenta nuestra renta disponible y seguimos reduciendo gastos, por lo que la tasa de ahorro total rondó los 136.000 millones de euros, casi 6 puntos por encima que en 2008. Porque los españoles seguimos apretándonos el cinturón y eso se ha notado más que nunca en el último trimestre del año, cuando casi 25 de cada 100 euros fueron directos al ahorro, porque aumentan las prestaciones sociales percibidas a la vez que se reduce el pago de impuestos y cotizaciones. operaciones. En el lado opuesto, las administraciones públicas, que han visto disminuir su renta disponible un 16% en el último trimestre del año, debido sobre todo al aumento del montante destinado al pago de prestaciones sociales y a la caída de la recaudación por impuestos. Como resultado, su necesidad de financiación alcanzó en el conjunto del año los 117.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 11% de nuestro Producto Interior Bruto. Las familias ahorran más, es decir, que compran menos, y eso que somos más optimistas de cara a la situación de nuestra economía. La confianza de los consumidores volvió a subir en marzo, según el índice del ICO. Mejora nuestra percepción de la situación actual y del empleo. Lo que no vemos tan claro es el mañana. Las expectativas de los ciudadanos sobre el futuro de la economía y el suyo propio retrocedieron también este mes. También ve el futuro algo negro el sector del automóvil, al menos si el gobierno no amplía las ayudas a la compra. Como ya les adelantamos en Radio Nacional, marzo deja cifras récord. Se vendieron casi 125.000 vehículos, un 63% más que hace un año. Es decir, la mayor subida de la historia. Las compañías de alquiler de coches preveían una buena Semana Santa y por eso han adquirido el doble de vehículos. Desde la patronal de concesionarios no tiran las campanas al vuelo. Creen que este acelerón de las ventas está condicionado por el fin de las ayudas directas y por la próxima subida del IVA. Antonio Romero es presidente de Faconauto. En España las ayudas directas funcionan, pero esta euforia del 60% y pico hay que matizarla con el tema de que se están terminando las ayudas y el mes que viene y el siguiente con el tema de la subida del IVA, ¿no? Pues si ustedes se compraron un coche el año pasado, o una casa, o ganaron dinero en la bolsa, ahora es el momento de hacer cuentas con Hacienda. Desde hoy se puede pedir el borrador de la renta 2009, tomen nota si quieren saber cómo. Amparo García les va a dar los detalles. Internet puede ser un buen aliado para tenerlo cuanto antes. Este año ya se puede usar el DNI electrónico para pedir el borrador. Y si elegimos esta forma, lo tendremos en 24 horas. Las otras opciones pasan por visitar cualquier oficina de la agencia tributaria o bien llamar al 901-200-345. Son los pasos a seguir para quienes no lo solicitaron en la declaración del 2008. Pocos, según Hacienda, porque ya cuentan con 16 millones y medio de peticiones del año pasado. Aún así, calculan que la cifra engordará hasta los 21 millones con el plazo abierto hoy y que acaba el próximo 23 de junio. Una vez nos hagamos con él, toca mirarlo con lupa, revisar y, si falta algo, modificarlo. Haber tenido un hijo, comprar una vivienda o afiliarse a un sindicato exige retoques. Si todo está en orden, hay que confirmarlo y el borrador pasa a ser la declaración del IRPF. Si sale a pagar, tendremos hasta el 25 de junio, en caso de que salga a devolver, hasta el 30 de ese mismo mes. 8 y 22, 7 y 22 en Canarias. A esta hora volvemos la mirada hacia Seseña. El juez ha ordenado ingresar en un centro de menores a la única detenida por la muerte de Cristina Martín, la niña cuyo cadáver apareció en una cantera el pasado sábado. Hoy ha sido su funeral. La menor podría estar allí internada entre 6 y 9 meses porque la Fiscalía ve indicios racionales y contundentes, literalmente, de que ha tenido algo que ver, de que ha participado en su muerte. Si finalmente es declarada culpable, se quedaría en el centro 5 años. Es el máximo que fija la ley. De momento, como decimos, sigue la investigación y el juez ha tomado la primera medida, Nuria Ruiz. El juez de menores ha ordenado la medida cautelar de internamiento en un centro cerrado, ya que la Fiscalía ve indicios de culpabilidad de un posible homicidio o asesinato. José Javier Polo, fiscal jefe de la Audiencia de Toledo. La gravedad de los hechos, creemos que puede ser calificados de homicidio o asesinato, lo justifica. Los indicios, creemos, contundentes de participación de la presunta autora, y también para evitar que se eluda o se obstruya la acción de la justicia. La víctima, Cristina Martín, ha sido enterrada este mediodía en Seseña, acompañada de familiares y amigos, entre ellos sus compañeros de instituto, Margarita Salas, en el que estudiaban tanto ella como la chica detenida, de origen cubano. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, ha pedido cautela hasta que se determine la causa de la muerte y también ha pedido que no incurramos en la xenofobia hacia otras nacionalidades. Independientemente de qué nacionalidad pueda tener dentro de las 60 y tantas nacionalidades que hay en nuestro municipio, que eso es lo de menos. Se trata de que ha ocurrido o un accidente o se ha cometido un delito, que se tiene que aclarar. El secreto de sumario impide confirmar detalles de la autopsia de la menor, cuyo cadáver con signos de violencia fue rescatado por la Guardia Civil de un pozo en una vieja cantera de yeso el pasado sábado. El hallazgo se produjo horas antes de iniciarse una búsqueda por parte de los vecinos de Seseña, convocados por los familiares de Cristina, cuando se habían cumplido 4 días de la desaparición de la menor. De las 15 mujeres que han muerto este año a manos de sus parejas o exparejas, solamente 2 les habían denunciado. Por eso los expertos insisten en que es fundamental pedir ayuda. No lo hizo, por ejemplo, la última víctima, una mujer apuñalada presuntamente por su marido que luego se suicidó. Ocurrió ayer en Burgos, Luis Zaragoza. Los cadáveres fueron encontrados a mediodía, aunque el suceso había ocurrido de madrugada. La mujer, de 54 años, fue golpeada con un objeto de cocina y acuchillada por su marido, de 58 años, que después utilizó ese mismo cuchillo para suicidarse. Agresor y víctima serán enterrados por separado por expreso deseo de sus hijos. Un esquema similar ocurrió en el anterior caso confirmado de violencia de género, esta vez en Valladolid. Una mujer argentina, de 53 años, fue degollada por su novio, un español de 59 años, que después se suicidó con una sobredosis de medicamentos. En ninguno de los dos casos había denuncias previas por malos tratos. Por eso la ministra de Igualdad, Viviana Ayuso, ha recordado hoy que este es un instrumento esencial para proteger a las víctimas. Las mujeres tienen que denunciar, las familias, los entornos de las víctimas tienen que denunciar. Si el sistema no conoce que están siendo víctimas de malos tratos, no puede actuar. Tenemos todo un sistema de protección para ponerlo a disposición de las mujeres, pero obviamente se necesita saber que están siendo víctimas de malos tratos. Recordamos que el 016 es el teléfono de ayuda a las víctimas de la violencia machista. No deja huella en el teléfono ni en la factura. De esta crónica de sucesos, un apunte más. Dos turistas españoles, una mujer guipuzcoana y un hombre navarro, han fallecido en Marruecos al ser atropellados. El coche se dio a la fuga. El consulado trabaja ya para repatriar sus restos. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro y Ana Sterling. Aminatu Haidar ha vuelto a España, ha recibido esta tarde el Premio Internacional Jovellano Resistencia y Libertad por su tenacidad, un premio que promueven los gobiernos asturiano y balear. La activista saharaui ha aprovechado el reconocimiento para reclamar a la comunidad internacional que proteja los derechos humanos en el Sáhara Occidental, que lo haga hasta que el conflicto con Marruecos se resuelva definitivamente. Nos vamos hasta Palma de Mallorca, Sisco Díaz. Durante su discurso de agradecimiento, tras recibir el Premio Internacional Jovellanos Resistencia y Libertad, la activista ha apelado a la intervención del gobierno español en la resolución del conflicto que afecta al pueblo saharaui desde hace 35 años. Aminatu Haidar ha instado al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a que haga valer su presidencia semestral de la Unión Europea para que sus países miembros refuercen su papel en la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Aprovecho esta solemne ocasión para exigir la intervención del gobierno español en su calidad de actual responsable de la presidencia de la Unión Europea a favor de la libertad de todos los presos políticos, presos de conciencia saharaui, haciendo especial hincapié en aquellos que están en huelga de hambre desde hace casi 3 semanas. Aminatu Haidar ha solicitado la creación de un mecanismo que proteja los derechos humanos en ese rincón del planeta, ya que los saharauis, ha afirmado, merecen ser tratados como el resto de pueblos del mundo sin que se derrame más sangre. También el presidente de la República Árabe Democrática Saharaui, Mohamed Abdelaziz, se ha referido al silencio del gobierno español en el conflicto del Sáhara Occidental. En una entrevista concedida a un reducido grupo de periodistas españoles, entre ellos esta casa Radio Nacional, Abdelaziz asegura que España debería aprovechar la presidencia de turno de la Unión Europea para buscar una salida al conflicto, Vanessa Lasso. Mohamed Abdelaziz considera que España aún no ha jugado su papel en el conflicto saharaui. Asegura que es hora de actuar y que España debería aprovechar la presidencia de la Unión Europea como altavoz. El presidente de la República Árabe Democrática Saharaui afirma que si nuestro país presiona a la comunidad internacional, se obtendrán resultados muy positivos. Por razones históricas, geográficas y culturales también, si España en cualquier momento pide ante la Unión Europea, ante Estados Unidos, que apoyen el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, ellos van a responder positivamente. También referencias al próximo informe de Naciones Unidas sobre el conflicto saharaui, Mohamed Abdelaziz se muestra cauto. Cree que Francia apoyará la postura de Marruecos. Asegura además que la credibilidad de Naciones Unidas puede salir perjudicada si no vela por el respeto de los derechos humanos y no es capaz de imponer sus propias resoluciones. El Polisario ha realizado además un llamamiento a la solidaridad del pueblo español con los 54 activistas saharauis encarcelados en prisiones marroquíes, 24 de ellos en huelga de hambre. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado los dos atentados perpetrados hoy en Pakistán. en los que han perdido la vida al menos 43 personas. El primero de ellos, y el más mortífero, sacudía la localidad de Timergara, en una provincia fronteriza con Afganistán. El ataque, llevado a cabo por un suicida y que ha dejado 40 fallecidos, tuvo como objetivo un acto público del Partido Nacionalista Awami, una formación pastún que gobierna la región. Horas después, en la capital de la provincia, era otro el objetivo. Varios terroristas iniciaban un ataque con explosivos, tiroteos cerca del consulado de Estados Unidos. Un policía, dos guardias de seguridad y varios asaltantes perdían la vida. Los talibanes pakistaníes han asumido la autoría de este último atentado. El año pasado, más de 12.000 personas murieron en aquel país en sucesos violentos, una cuarta parte de ellos en ataques terroristas. El siguiente sonido nos lleva a Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Desde allí ha partido hoy el transbordador Discovery rumbo a la Estación Espacial Internacional. 3, 2, 1, 0, booster ignition. Allí coincidirá con una nave Soyuz rusa y entre las dos tripulaciones, y por primera vez se dará la circunstancia de que haya cuatro mujeres en el espacio. El Discovery tiene por delante 13 días de misión. Los astronautas tendrán que instalar un nuevo módulo de nombre Leonard con nuevos laboratorios y realizar más de 40 experimentos, entre ellos uno español, el proyecto Mares, para investigar las causas de la atrofia muscular que sufren los astronautas en ausencia de gravedad. Es lo que nos ha explicado aquí en Radio 5 Todo Noticias Alberto Más, que es el director técnico del experimento. El equipo MARES está diseñado para precisamente ayudar a los científicos a investigar este proceso y poder en el futuro diseñar mejores contramedidas al proceso de atrofia, de forma que los astronautas de vuelos de larga duración, como pueden ser vuelos a Marte, pues puedan mantenerse en buena forma física. De nuevo bajamos a la Tierra, una lucha contra el reloj, la que se libra en Australia para evitar que la marea negra provocada por un carguero chino se extienda por la Gran Barrera de Coral. La mancha supera los 3 kilómetros y amenaza este extraordinario ecosistema declarado Patrimonio de la Humanidad. El buque encalló el pasado sábado en una de las zonas más protegidas. Hasta el momento se han vertido cerca de 3 toneladas de combustible, aunque en los depósitos se almacenan más de 900. El temor es que el barco se parta, como explicaba en la tarde en vivo José Luis García Vara, responsable de programas marinos de WWF. La amenaza para una de las principales maravillas de nuestro planeta es cierta, ¿no? Y de hecho existe una enorme preocupación porque existen altas probabilidades de que el barco se rompa. Y la cultura nos deja a esta hora una narración de teatro y otra de cine. Por aquí empezamos. En Granada, desde hoy se habla del séptimo arte hecho por mujeres. Muchos puntos de vista y nombres propios, como los de la actriz Concha Velasco y la directora Ana Díez. Nos lo va a contar Javier Núñez. Este certamen, que cumple 10 años, homenajea a Concha Velasco como una de las exponentes del papel llevado a cabo por las mujeres en el cine. Podrán verse películas como Más allá del jardín, dirigida por Pedro Olea, y París Tombuctú, de Luis García Berlanga. El certamen va a destacar también el papel de la primera mujer que ha obtenido un Goya a la mejor dirección Nobel. Director de contenidos del festival, José Enrique Monasterio. Películas donde ella escarba un poco en la historia, en contextos nada fáciles para su protagonista, pero bueno, esa es una de las señas de identidad de este festival, esa pedagogía que tratamos de imprimir, en el sentido de que todas las directoras que están presentes, el público va a tener la oportunidad de repasar absolutamente toda su filmografía. Junto a estas propuestas, un cineforum se va a encargar del debate y la reflexión en colaboración con la Universidad de Granada. Este año el tema elegido es la prostitución. Varias películas como Lilia Quattroever, de Lucas Moodysson, e Irina Palm, dirigida por Sam Garbaski, van a tratar este asunto. Ahora, el teatro. 18 actores en una compleja escenografía trazan desde mañana en Madrid una crítica de las imágenes del poder ambientada en un burdel de lujo. Es la versión que Ángel Facio hace del Balcón, de Jean Genet, y que nos acerca Berta Tapia. Compleja escenografía porque en un mismo escenario, el del Matadero de Madrid, hay que recrear 3 espacios diferentes. Las habitaciones de Madame Irma, interpretada por Yolanda Ulloa, los cuartitos de los salones donde tienen lugar las sesiones de los clientes y finalmente el teatro en sí mismo, que se convierte en el espacio de los revolucionarios. Se trata pues de una superproducción teatral que precisamente por ello y porque siempre ha llevado consigo el sanbenito de ser una obra inoportunamente política, se ha representado poco en España. 35 años, de hecho, le ha costado a Ángel Facio llevar a escena este balcón burdel que mucho tiene de metafísica. No es que solamente sea un burdel al cual se va a echar un casquete o dos, sino que junto al casquete o a lo que sea se incorpora un pequeño guión que cada cliente trae hecho, y es que cada uno tiene sus sueños, y entonces un inspector de Hacienda pues quiere hacer de obispo, ha sido el sueño de toda su vida, y un médico quiere hacer de general, y un juez de tenis quiere hacer de juez. Roles todos ellos que simbolizan la imagen del poder en una época, la nuestra, en la que, como dice el actor Fernando Sansegundo, lo que impera es el poder de la imagen. Antes la gente hacía revoluciones por hambre, ahora, a postilla, habría que hacerlas por otras cosas. El Gran Balcón es conocido en todo el mundo como la más honesta casa de ilusiones. Honesta. ...8.34, 7.34 en Canarias, continuamos. Y en un par de horas aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, estaremos hablando de asuntos económicos, Ana. Sí, vamos a hablarles de algo que ya les avanzamos hace unos minutos. Ya saben que desde hoy pueden pedir el borrador de la declaración de la renta. Llega el momento de hacer cuentas con Hacienda y además de volver a explicarles cómo pueden pedir ese borrador, les vamos a explicar cómo deben hacer la propia declaración, los documentos que necesitan y sobre todo de dónde, por qué conceptos pueden desgravar. No se lo pierdan, esa de las 10:30 de la noche. 8.35, 7.35 en Canarias. Hoy, un poquito antes de lo habitual, en 24 horas, el péndulo. En 24 horas, el péndulo. Con Ernesto de Kaiser y Germán Yanke, después del paréntesis de la Semana Santa, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Un paréntesis estupendo. Muy corto, como siempre, ¿no? Muy corto. Bueno. Pero intenso. Y además, intenso. Sí que empieza la semana de manera intensa. Gürtel, 50.000 folios, con un contenido que se va a conocer dentro de unas horas. De momento, a la espera, salvo filtraciones o avances, que no sé si alguno de vosotros tenéis o todavía no. No, yo no tengo. Vamos a ver. Dice que lo he intentado, ¿eh? Bueno, es cuestión de ir detrás de tu procurador, ¿no? Son los procuradores ahora las estrellas de esta fase, porque son ellos los que todavía no las tienen, las claves a partir de la, o algunos probablemente ya las tengan, y que se formalizará mañana a partir de las 9 de la mañana con la presencia de los letrados ante el juez Pedreira, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay, en fin, una expectativa lógica, pero me temo que un poco desmedida, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Me temo porque, quiero decir, la expectativa por algunos detalles de la causa puede estar absolutamente justificada. Me refiero a detalles en conversaciones telefónicas, por supuesto anteriores a las decretadas por el juez Garzón, grabaciones que se habían hecho por parte de un miembro del PP, que es el que instó a la Fiscalía Anticorrupción a investigar este tema, y toda una serie de cosas que tienen que ver con el pendrive, aquel, digamos, donde está contenida prácticamente toda la estructura contable de Gürtel. Todo eso es una cosa que ya ha tenido consecuencias en el sumario. Entonces, lo que pasa es que puede haber algunos detalles, no sé, hay algunos viajes al exterior que el juez Pedreira estaba investigando, y habrá detalles y frases, sobre todo frases, que serán titulares de periódicos. Pero, en relación a nuevos nombres, nuevos imputados o nuevos fundamentos jurídicos para imputar a gente, me temo que en eso no va a haber novedades. Sí, yo tengo esa impresión. A lo largo de estos días y sobre todo hoy he escuchado a algunas personas decir, hombre, aparecerán cosas de Valencia. Yo estoy seguro que si el juez Pereira hubiera visto cosas de Valencia, las hubiera enviado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Conoceremos detalles de Bárcenas, pues estarán en el Tribunal Supremo, que es el que instruye la causa del antiguo tesorero del Partido Popular. Nuevos imputados, pues yo lo dudo mucho, no lo sé. Yo estoy de acuerdo con Ernesto. Creo que conoceremos detalles de la investigación, añadidos a la investigación, sobre todo en lo que se refiere al blanqueo, a las salidas de dinero al exterior, que han sido buena parte de las declaraciones que se han pedido en los últimos tiempos, y quizá algún resultado de las comisiones rogatorias. Pero no creo, no lo sé, ¿eh? Puedo equivocarme, ¿no? Pero tengo la impresión de que no van a aparecer ni nuevos nombres, ni llamativos nombres, ni cuestiones distintas, ¿no? No, y yo creo que, digamos, aquí, de todas maneras, los detalles son, los Son detalles, en importantes, cuanto claro, más sí. escabrosos, Sí. importantes, ¿no? Y detalles ha habido porque, que no se han dado a conocer, porque, bueno, porque han trascendido algunas cosas de viajes, al exterior, de determinadas actividades financiadas a través de la trama de Correa. Y en este sentido, pues serán interesantes desde el punto de vista de tener una idea más global y más completa de esta historia. En relación a comisiones rogatorias ya es más difícil porque ahí están sujetas a la cooperación judicial internacional y será más difícil, ¿no? Pero en relación a lo que ya conocemos, lo que tendremos es un panorama un poquito más completo de lo grotesco. De lo grotesco tendremos un panorama un poco más completo. Bueno, pero por el lado positivo también se verá, pienso yo, que como hemos comentado aquí y se ha señalado por parte de la Fiscalía de forma expresa, la anulación de estas famosas conversaciones no impide que el procedimiento tenga contenido suficiente como para seguir adelante, Claro, ¿no? claro. A mí lo que en ese sentido sí me parece interesante que la opinión pública tiene que conocer es que los abogados de Correa y de los demás encausados van a por todas y que el objetivo fundamental ahora es, digamos, atacar la línea de flotación del sumario, de la instrucción sumarial. Y esa línea de flotación no es el juez Garzón, nunca lo fue, por una sencilla razón, porque un año antes de llegar al juzgado, de judicializarse el tema, la Fiscalía Anticorrupción fue la encargada de investigar este caso. Y hay dos señoras, dos fiscalas, dos señoras jóvenes, que son las que han llevado el peso de esta investigación, las que están en la obsesión de José Antonio Choclán, el abogado de Correa, y que intenta apartarlas del sumario a ellas dos y al juez Pedreira. Y esta es la próxima ofensiva jurídica, que es, digamos, terminar con aquellas personas que conocen la estructura, la fuente misma de la trama Gürtel desde el comienzo. Si tú puedes acabar con esas dos personas, acabas. No es simbólico el tema. Es las fuentes de conocimiento, los que conocen los entresijos, los puntos y las comas, las esquinas, las partes oscuras. Si tú acabas con ellos, ganas mucho. No solo retrasas el tema de la instrucción sumarial y por lo tanto el día que se cierre y esto vaya a juicio, sino que haces que, digamos, la otra parte, en este caso la acusación, trastabille y sea muy difícil reconstruir después. Hombre, yo no puedo poner la mano en el fuego de cómo se ha hecho la investigación, ¿no? Pero este asunto ha pasado ya por distintos juzgados, independientemente de las actuaciones del juez Garzón y en concreto de estas escuchas a los abogados. Y me parece que tiene que ser, aunque se intente y sean evidentemente muy buenos abogados los que lo van a intentar, tengo la confianza de que los hechos, si no probados, porque judicialmente no se puede señalar que son probados, pero sí ciertos y evidentes ante la fiscalía y ante la opinión pública, den lugar a que Sí, estas pero actuaciones. tú sabes, más allá de las teorías del árbol envenenado, del árbol Sí. podrido y tal, en particular en el caso Gürtel, digamos, si tú, digamos, estiras el tema estiras como un chicle el tema de esas conversaciones grabadas en la cárcel, que es una gota en el océano, pero abogados hábiles, hay que decir que José Antonio Choclán fue magistrado de la sala primera de la sala de lo penal, estamos hablando de primeros espadas, con grandes conocimientos, no solo jurídicos, sino de cómo se mueve la judicatura, de cómo opera, cómo razona. Y esto es muy importante, que Correa ha dado digamos, al cambiar de abogados en su momento, dio con un abogado abogado de mucha importancia. Y quedan, los abogados son muy importantes en estos procesos. Nos quedan unas horas para salir de dudas. Mañana seguro que lo vamos a volver a comentar. Ernesto, mañana Germán, ya sabremos más cosas. Mañana ya sabremos más cosas. Aunque son 50.000 folios, a ver cuánto tiempo tardamos en leerlos. Sí. Hasta mañana a los dos. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte. Y ahora vamos a continuar con nuestro espacio informativo de corresponsales, pero antes, una noticia de alcance que acaba de conocer Radio Nacional de España. Hay un entrenador de primera que cae, Íñigo Torres, Valladolid. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Onésimo Sánchez ya no es oficialmente entrenador del Real Valladolid desde hace apenas 5 minutos. Ha sido destituido por el presidente Carlos Suárez. La derrota de ayer frente al Villarreal y las malas relaciones del equipo con la afición han sido la gota que ha desencadenado la salida. Por el momento no hay sustituto. Mañana cogería en el equipo su segundo entrenador, Jorge Alonso, y su preparador físico, Julio Hernando. Pero ya es oficial, nos puede adelantar que Onésimo Sánchez deja de ser ya entrenador del Real Valladolid. Noticia que vamos a conocer luego más ampliamente desde la red de San Luis, la Gran Vía, con el camión estudio de Radio Nacional de España. Y otra noticia importante también desde el punto de vista deportivo, relacionada con una posible huelga de futbolistas, Fernando. Que ya es una realidad, Carlos. Muy buenas tardes. Convocada la huelga para el fin de semana del 16 de abril, lo acaba de hacer público la Asociación de Futbolistas Españoles. Por tres razones. En primer lugar, el pago de las deudas salariales de la Segunda División B de la temporada pasada. En segundo, el cumplimiento de las garantías económicas de los clubes declarados en situación concursal de Primera y Segunda División. Y en tercer lugar, la ampliación de las coberturas del Fondo de Garantía Salarial para Segunda B y la creación de uno en Tercera División. Huelga convocada en el fútbol español. Gracias, Fernando. Hasta luego. Radio Nacional de España. 24 horas, con Carlos Navarro y Ana Sterling. 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias, tiempo hasta ahora ya para la información internacional. Hoy nuestro espacio diario para los corresponsales de esta casa lo vamos a dedicar a un aniversario, al recuerdo de un trágico suceso que ahora, un año después de que sucediera, continúa muy vivo en toda Italia, el terremoto de L'Aquila. Un seísmo de 5,8 grados en la escala Richter que dejó tras de sí 300 muertos y miles de afectados. Ahora, 12 meses después, la región se prepara para guardar 2 días de luto, muchas velas y una vigilia que conmemorarán la madrugada de aquel 6 de abril de 2009, la noche que en solo un minuto cambió la vida de tantos. Nuestro corresponsal en Roma fue testigo de aquello y ahora, un año después, lo vuelve a ser. Iñaki Díez ha regresado a L'Aquila, ha hecho memoria con sus paisanos y ha comprobado cómo el tiempo apenas ha cambiado las tristes consecuencias que dejó el seísmo. La noche era agitada, pero las sacudidas de la tierra tan habituales en los últimos meses no quitaron el sueño a casi nadie. Hoy hace un año, el Aquila se adormecía desconociendo que el despertar iba a ser brusco. A las 3:32 de la madrugada, como en una pesadilla, a muchos se les iba a arrancar para siempre de su casa, sus rincones, sus secretos y muchas veces sus amigos, su familia. Como estamos en pijama, sin zapatos, he agarrado una frazada para bajar y cuando he visto que un anciano no lograba salir de su casa del segundo piso, me he quedado allá a sacarla a la anciana y no quería ella porque tenía que ponerse bonita. Una juvenil ciudad medieval se vino abajo. La falla geológica que corre paralela a los Apeninos llevaba un tiempo activa, pero a las 3:32 horas de la madrugada del 6 de abril de 2009, la agitación de las placas tectónicas arrancaron la vida de 300 personas y convirtieron en escombros muchas ilusiones construidas junto a edificios históricos. El Aquila es una ciudad universitaria, pero la noche de hace un año se acabaron las clases. La casa del estudiante se vino abajo llevándose la vida de un montón de jóvenes. Los supervivientes, entre los que había españoles, solo querían salir cuanto antes de allí. Estaba trabajando porque mi novio está de Erasmus aquí, pero ya nos vamos y yo aquí no me ata nada. Me estaba gustando, pero me ha dejado de... Ha perdido un poco el encanto. Estábamos muy a gusto hasta ahora, la verdad es que nos da pena, pero con esto no podemos seguir aquí. Primero fue el tiempo de la muerte, el miedo, la huida. Después vinieron largos meses de desesperanza en campamentos donde centenares de desvalidos sobrevivían entre el desasosiego y el aburrimiento, amplio como una explanada de arena. No tiene final. Un día no tiene final. A la cara de que te levantas, miras a tu alrededor, es siempre lo mismo. estar debajo de los árboles, caminar encima de las piedras. Paseando por aquellas calles que temblaban mientras con inconsciente curiosidad acumulábamos imágenes de destrucción. Ahora allí hay montañas de escombros que de momento nadie sabe a dónde llevar. A este paso pueden tardarse 22 años en sacar toda esa basura. Y el problema es que pronto va a empezar el calor y con él, entre los escombros, encontrarán una buena vivienda reptiles y ratas, tal y como dice el consejero del ayuntamiento, Enrico Perini. Desde un punto de vista higiénico es inaceptable. Cuando llegue el calor, entre los escombros habrá reptiles, ratas, insectos y será imposible vivir aquí. Las sábanas siguen aún colgadas en la primera planta del número 13 de la Vía Roma. Llevan un año. Sus dueños jamás imaginaron dejarla colada tanto tiempo expuesta a la mirada de los transeúntes. Como siniestro recuerdo de que el tiempo se detuvo en el Áquila hace 12 meses, estas sábanas se dejan mecer por el viento, ondeando como blancas banderas de acato. Sus dueños no pueden volver a casa. Lo que hasta el 5 de abril de 2009 era una vivienda, hoy es un edificio inaccesible. Y el movimiento cadencioso de aquella ropa simboliza lo que ocurre en la ciudad. Una vez pasada la emergencia y apuntalados los edificios, no se puede hacer más. Ha llegado el tiempo de la burocracia y todos tienen que esperar. Los vecinos, los operarios, los restauradores de obras de arte. Y ahora empiezan los tiempos de la burocracia, que suelen ser eternos. Por lo tanto, dicen 10 años. Io non starei qui per averlo. E niente, una volta finita la sicurezza, dobbiamo vedere adesso se i proprietari riescono a costituirsi e vedere poi quella che potrebbe essere la fase della ricostruzione. Sto aspettando la approvazione del progetto, perché ovviamente a questo punto si sta presentando un progetto completo, lo che va a essere non solo il restauro dell'apparato decorativo, il restauro también del arquitecto. Mientras la ciudad languidece, la gente sigue su vida fuera. Un año después del desastre, 15.000 personas viven en nuevas casas que les ha proporcionado el gobierno. 5.000 continúan en hoteles, 1.500 en módulos habitables de manera provisional y 27.000 se han buscado un lugar y reciben mensualmente entre 600 y 800 euros para el alquiler. El terremoto asoló el Áquila y los pueblos vecinos. Hoy los operarios tratan de tapar el techo de la iglesia de Santa María de Pagánica, pero no hay dinero. Posiblemente durante muchos años esté condenado a escombros y paredes desconchadas. Ona es otro pueblo símbolo de la fuerza de la naturaleza. La pequeña aldea vive enfrente de las casas destruidas donde murieron 40 vecinos. Allí, en una guardería, todos tratan de hacer vida normal. La reapertura de los colegios se produjo unas pocas semanas después del seísmo. En Ona se tardó algo más, pero ahora tienen una espléndida escuela infantil donde se trata de volver a la normalidad. Es difícil. Los niños al principio no querían despegarse de sus madres, tal y como nos confiesa esta monja venezolana que trabaja en la escuela de Ona. Al principio no se ven tanto así, temerosos sí, dejar su mamá, porque por tanto tiempo, desde abril hasta septiembre, octubre, siempre con su mamá y su papá. Entonces el despego a los niños les pegó un poco, ¿no? Ona hoy es un pueblo coqueto con modernas casas unifamiliares que se despiertan cada mañana frente a los escombros del estrago. Como nos dice esta Sor, aquí todos han perdido a alguien y eso es muy difícil de superar. Nunca, yo pienso que nunca irá a su total normalidad, porque las personas aquí han sufrido muchísimo. Por ejemplo, ella perdió a su hijo. Entonces, es una cosa que yo pienso que un hijo, cuando uno pierde un hijo, no es una cosa que llega a la normalidad después, eso absolutamente no. Ma domani lo so che si passa il confine. A lo largo de todo el año ha habido múltiples iniciativas, como la de esta canción que canta las grandezas del Gran Sasso, del Áquila y el desamparo por la destrucción. Con estas aportaciones se ha recaudado dinero para devolver la normalidad a los afectados. También los más poderosos de la tierra han prometido ayudas. Algunas han llegado, otras no. España prometió reconstruir la fortaleza española, pero de momento las intenciones se han perdido en el eco de las palabras. Las autoridades del Áquila aseguran que llegue o no la aportación de nuestro país, el muro siempre se llamará Fortaleza Española. 5.000 esculturas y cuadros forman parte también del patrimonio salvado que se encuentra restaurando en tres almacenes. Esta es otra parte que tiene su importancia para devolver la normalidad a la villa. Ahora, lo que hay que hacer es recuperar documentación fotográfica antes del terremoto. donde uno puede tener la visual completa de lo que eran las decoraciones antes de sufrir este daño. La ciudad está apresada por los escombros, no hay dónde llevarlos y esto supone un gran contratiempo. El ayuntamiento estima que hay entre 4 y 5 millones de toneladas de cascotes desperdigados por toda la ciudad, tal y como indica el vicealcalde de L'Aquila, Gianpaolo Arduini. La ciudad es presa de las macerias, purtroppo no posible. La ciudad está apresada por los escombros. Desgraciadamente no podemos recogerlos como quisiéramos. Estimamos que hay entre 4 y 5 millones de toneladas de escombros. 5 millones de toneladas de macerias. Los grupos de protesta han surgido hace unas semanas. Varias decenas de vecinos toman unas carretillas en un reproche simbólico para pedir que se lleven los escombros y les permitan entrar en sus casas. Desde el ayuntamiento se dice que no se puede dar ese permiso porque, incluso estando bien, una vivienda muchas veces sobre la que se apoya está dañada. Además, el L'Aquila se ha movido 25 centímetros tras el seísmo y esto ha afectado a toda la red de cableado, eléctrica y desagües. Queda mucho para que el L'Aquila vuelva a ser la que se echó a dormir el 5 de abril de 2009, si es que alguna vez se llega a conseguir. El café de Fratelli Nurcia sigue siendo un faro de normalidad en mitad de la tormenta. Lleva varios meses abierto. Sus clientes son abogados, profesionales y albañiles que vienen a comer al mediodía. En mitad de la zona cera de L'Aquila se siguen vendiendo sus torroncini, un dulce con miel y chocolate típico de la ciudad. Su sabor endulza el paladar amargo de la impotencia que queda al abandonar el L'Aquila, porque ya no queda duda de que lo que la tierra destruyó en un minuto, el hombre tardará muchas décadas en reconstruir. En este desierto de escombros, el bar de los hermanos Nurcia es solo una viruta de normalidad. Domani già qui, domani già qui. Estrago un foglio nella risma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi. La vita si fa grande così e comincia. L'Aquila, un año después, un reportaje de Iñaki Díez, corresponsal en Italia. Un año después del terremoto, las cosas no han cambiado tanto y a veces si lo han hecho, ha sido a peor. Para cerrar esta hora, el tiempo musical en nuestro informativo de 24 horas es la opción que tenemos a veces de descubrir nuevos sonidos. Como lo que va a ocurrir hoy, una nueva estrella se asoma al firmamento pop. Julio Ruiz, preséntanos esta nueva sensación. Hola, buenas noches. Efectivamente, así le debemos calificar porque si uno tiene 23 años y ya es capaz de hacer un disco como este, es que hay madera. Se llama Rob Jones y acaba de estrenarse con un álbum llamado At Breakfast, Dinner, Tea. Y antes de pasar al desayuno, la comida o el té, digamos que se esconde tras el nombre de The Voluntary Battle Scheme, y que es su disco de debut, en donde hay una introducción muy cinematográfica que no nos resistimos a no escucharla. Scrambled tofu and maybe a piece of fruit and some toast or something. Apenas son 20 segundos, Breakfast, y que dan paso al primer tema quedón e infeccioso de la colección de 10. Trading Things In. Las comparaciones están a la vista y si no, el propio protagonista no tiene problemas en enumerarlas. Desde Beck a los revividos Pavement, pasando por Beach Boys, Flaming Lips o el sonido Motown, de los grandes nombres de bandas masculinas o femeninas. Allá va una muestra. Supremes, Jackson 5 o incluso un poquito de Prince, Multiplayer. It it myself. I'm gonna get my head cut even if I have to cut it myself. Since you said I'm gonna get my head cut even if I have to cut it myself. Since you said I'm gonna get my head cut even if I have to cut it myself. Pero no se queda ahí solo el puzzle de influencias, porque en esta delicada pieza que viene ahora, con el piano elegante poniendo el contrapunto, asoman los Kings de Ray Davies. Dos de las canciones que han sonado hace un momento, una todavía está ahí, ya han sido éxito en single, antes de que llegara el debut con el álbum. Este hombre orquesta, cuando actúa en directo, tiene a su disposición guitarra, teclados, batería y un sinte para moverse de un instrumento a otro. Until my match runs out of battery. Aquí le tocaría sentarse delante de las teclas. Till I fall off my seat with it, I'm gonna stay right here where I am. Until my watch runs out. Until my watch runs out. Rob Jones, The Voluntary Battle Scheme, desde Stourbridge, cerca de Birmingham, en UK, construyendo sus canciones en su habitación estudio, aunque luego el productor Charlie Francis le haya dado los últimos retoques. Esto es como lo sencillo puede ser grande. Hasta mañana. Mañana, Julio. Try to do right by you. Las 9, las 8 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas noches, lunes de Pascua y final de las vacaciones de Semana Santa para 5 comunidades autónomas: Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia. Por esto hay problemas en las carreteras. La situación había mejorado un poco a las 8, vamos a saber cómo están las cosas una hora después. DGT, Fernando Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, se sigue mejorando bastante. En la provincia de Barcelona, en la P7, tan solo quedan ya 8 kilómetros de circulación lenta en la zona de Vilafranca del Penedés. Estábamos hablando hace un momento de casi hasta 20 kilómetros durante la tarde, pero como decimos, ahora quedan 8 kilómetros de circulación lenta en esa zona de Vilafranca del Penedés. En la B20, en torno a la ciudad condal, debido a un accidente, sentido 1 de Trinidad, hay un carril cortado y hay una pequeña retención de 1 o 2 kilómetros. También quedan algunos problemas en Burgos, en el desplazamiento por la Nacional hacia la zona de Vitoria, en la zona de Santa María, Riva Redonda. Hacia el norte hay retenciones en un tramo que puede alcanzar los 10-11 kilómetros sentido Irún. Y hay también todavía en Murcia capital algunas dificultades en la A7, sentido norte, sentido Alicante. Pueden encontrarse en la provincia de Valencia, todavía en la A3, con pequeños problemas en la zona de Requena, circulando hacia la capital valenciana. Gracias, Fernando. Feliz y prudente regreso a casa. A partir de las 10 y 10 de la noche vamos a profundizar un poco más en la seguridad al volante. Analizaremos los últimos cambios en la legislación y cómo se ha transformado nuestra percepción de la seguridad en las carreteras. Antes de Radio Gaceta de los Deportes, les vamos a contar más noticias de este lunes, empezando por la lucha contra el cambio climático. Íñigo Alfonso. No se puede cantar victoria, pero poco a poco se van reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Los españoles tenemos energía cada vez más limpia, es lo que dice el gobierno una vez analizado los datos de producción de electricidad en los 3 primeros meses de 2010. ¿Tienen los detalles, Leticia Arenas? En el primer trimestre del año, las emisiones bajaron más de un 45% con respecto al mismo periodo de 2009. Las causas: un mayor consumo de energías limpias, incrementos notables de la eólica y la hidráulica y un descenso en la producción de energías fósiles. Teresa Rivero, secretaria de Estado de Cambio Climático. Quiero decir, este trimestre, insisto, lo que es muy llamativo es cómo pone de manifiesto hasta qué punto es posible generar la electricidad que la sociedad demanda con un mix diferente. Y hasta qué punto es posible trabajar en una descarbonización elevadísima del sector eléctrico con las tecnologías que existen. Y se ha dado esta reducción a pesar de que en 2010 ha crecido la demanda energética y por eso para el Ministerio no puede achacarse a la crisis. Además, sacan pecho con otro dato. En marzo, la producción de energía renovable ha supuesto el 45% del total, una cifra récord. La relación entre el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, y la administración Obama no pasa por un buen momento. La Casa Blanca se ha declarado hoy frustrada por los recientes comentarios de Karzai sobre la misión internacional. Íñigo Picabea. El mandatario afgano sigue distanciándose de Washington, al menos verbalmente. Hoy ha insistido en implicar a las potencias extranjeras en el fraude de las pasadas elecciones presidenciales. Ya lo hizo la semana pasada y eso llevó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a descolgar el teléfono para llamar a Kabul. La polémica se dio por superada, pero Karzai ha reincidido. De hecho, ha ido más allá este fin de semana. En un encuentro con líderes tribales en Kandahar, ha declarado que la población solo aceptará un jefe de Estado afgano independiente que no sea una marioneta. Además, ha prometido que bloqueará una operación antitalibán que la OTAN prepara en Kandahar si los notables de la zona no la apoyan. Para el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, esos comentarios son preocupantes. Ha recordado el sacrificio de los soldados estadounidenses y sobre la reunión entre Obama y Karzai prevista para mayo, la ha confirmado por el momento. Y el Congreso de los Diputados decide mañana si apoya una enmienda del Partido Socialista para prohibir los blindajes empresariales. Si sale adelante, se anularán los límites de voto que cuentan algunos accionistas importantes en muchas empresas, Elena Guijarro. Esta iniciativa tenía que haber sido votada el pasado 24 de marzo, pero el Partido Nacionalista Vasco pidió más tiempo. Esta formación quiere evitar que ACS, la constructora de Florentino Pérez, irrumpa en las decisiones de la eléctrica Iberdrola. La compañía tiene sede social en Bilbao. No es la única empresa energética a la que afectaría esta anulación de los blindajes. En Repsol, la constructora SACIR también quiere que la enmienda sea aprobada. La iniciativa será debatida mañana. Y como bien saben, Radio Nacional lleva todo el día volcada en la celebración del centenario de la Gran Vía de Madrid. Ha pasado por el Ojo Crítico, por nuestro programa cultural, Paloma Sobrini, la decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. Así habla del edificio Carrión en la Plaza de Callao. El edificio Carrión, que también fue un concurso que lo ganaron Fiducci y Ezet, es precioso porque es que además incluso diseñaron los arquitectos los muebles interiores y los muebles tienen también la forma como de buque, de proa, los carritos del restaurante, etcétera. Es muy bonito, se ha rehabilitado hace poco por Rafael de la Hoz y la verdad que es un edificio digno de esa esquina.